Te vi pasar y no pude quitarte la mirada encima. Tienes algo que no tienen las demás. Por eso eres la inspiración de este tema. Dime qué tengo que hacer. Tony Dice. No te vayas sin decir cómo encontrarte otro día. Buen nombre llamarte una vez siempre. Es que esta voz se esconda a tu lado en compañía. Que me cueste comportarme. Por timidez y locura. Hasta que salte tu boca. Queriendo retenerte, envolverte en silencio. Escribo fingiendo que me escucha y me pregunto si llegaré a encontrarte o nunca volverás. Conocerte fue como quedarme preso en ti y esta canción a lo mejor sea lo único tuyo que me queda. La mente maestra Nesty, Víctor el Nazi, el oído biónico, Marioso. Otro sistema. WY Records.